Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM y también a través de internet. Hoy con un programa especial, casi monográfico, en el que vamos a hablar con Óscar Fábregas de un tema que conoce muy bien, a caballo entre la historia, la leyenda y el misterio. Hablamos con él del misterio de Rennes Le Château, un misterio que no les va a dejar indiferentes y que van a comprobar lo interesante y sobre todo la de aristas, la de secreto que nos guardan. Y como segundo tema vamos a hacer una investigación en la que exponemos todo lo que son los misterios en torno a un caso paranormal que en estos momentos se está produciendo y que tiene como epicentro un edificio público sevillano como es el Distrito Centro de Sevilla. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, de esta revista sonora de 120 minutos que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Yo cuando hablo de misterio, hay uno de ellos que me gusta especialmente, que son todos los que tienen que ver con la religión. Independientemente de las creencias que tengamos cada uno, lo encuentro apasionante desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de leyenda, desde un punto de vista incluso filosófico. Todo tiene que ver, todo se reúne, repito, sin tener en cuenta la creencia de la persona. Por tanto, como os comentaba, esto son cosas del directo, ¿eh? Como os comentaba, todo lo que sea misterio religioso, pues evidentemente nos deja siempre un pozo. Aquí se han dado conferencias muy buenas en ese sentido, pero cuando hablamos de misterio, últimamente también se encadena a lo que es la simbología. La simbología que es muy importante, y hay una ruta al sur de Francia que te lleva por Carcassonne, que te lleva a toda la parte de Languedoc, que te lleva a un pueblo pequeñito que se llama Val de Château. Algunos quizás no le dicen a esos nombres. En un punto, por ejemplo, fue donde se cumple la herejía cátara de los albigenses, que fue la primera cruzada que se hace realmente en la historia. En toda la zona del Languedoc, por la importancia de las diferentes guerras que hubo. Y luego nos encontramos, pues evidentemente, con algo importante, que es un pueblo pequeño, ese pueblo que os comentaba, Rey de Chateau. Allí llegó un día un sacerdote llamado Berenguer de Saumier, y este señor es el protagonista de la historia de la que vamos a hablar. Entonces, esta última conferencia va a correr a cargo de Óscar Fábrega, que es licenciado en Humanidades, con un gran interés por todo lo que son materias filosóficas y demás. Él y yo podríamos entrar en mil y una disquisiciones acerca de estos temas. Está vinculado a la editorial, evidentemente, Monte Blanco, que, como en el caso de Adalid, edita unos libros fantásticos con unos autores fantásticos. Y él, pues, igual que lo ha ocurrido a nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra, que ha llegado desde Málaga y viene desde Almería, pues para estar con amigos y para cerrar este congreso, esta jornada. Vamos a darle un aplauso a Óscar. Aquí, conmigo. Este es un lugar terrible, ¿eh? Digo, es un lugar terrible por el famoso lema que nos vamos a encontrar, que luego nos hablará. Oye, una pregunta, Óscar. Una persona como tú, que tiene mil inquietudes, que te metes en unos fregados terribles, sobre todo con una editorial, eso ya es echarle mal a la cosa, ¿se apuesta por la cultura últimamente? ¿Las editoriales? Bueno, sé que sí. ¿Es que no se refiere a nivel político o a nivel...? No, a nivel cultural. A nivel político está claro que no. A nivel social creo que sí, ¿no? Y sobre todo en este tiempo de pandemia quedó más que claro que su cultura no se hubiese vivido, sobre todo los 3 meses de los confinamientos. Imaginaos, ¿no? Hubiese sido 3 meses sin series, sin Netflix, sin cines, sin libros y demás, ¿no? Pero creo que también hace falta apoyo político, que siempre puede pasar, y más ahora cuando encima se amenaza con subir, por ejemplo, el hilo cultural de los libros, ¿no? Que no es una barbaridad. Una cosa, Óscar, nos vas a llevar al sur de Francia. Nos vas a llevar por un lugar que además tiene mucha simbología. ¿Y sigue nuestro demonio modelo allí o no lo han puesto por allí? Sigue, lo que pasa es que no es un modelo, pero sigue, es el tercero, que se han cargado 2 veces. La última vez fue precisamente una semana antes y una semana después lo cargaron, pero sigue ahí. Tú has escrito mucho de temas religiosos. Lo comentaba antes, sin meternos en religión, has escrito de temas religiosos. Entonces, el tema de Rey de Chateau, ¿hay mucha implicación en este caso en torno a la leyenda o esconde algo de real? A ver, hay mucha mentira, mucha mentira. O sea, de hecho, la inmensa mayoría del tema de Rey de Chateau es mentira, pero aún queda un sustrato de misterio real. ¿O no? Lo veremos, ¿no? Porque yo voy a hablar a nivel especulativo una posible explicación al misterio, y antes de eso creo que hay que quedar cuál es el misterio, que ese es el problema. Lo que sí te puedo decir es que no hay nada relacionado con algún tipo de enigma religioso, mucho menos relacionado con el de Jesús y María Magdalena, aunque estaría muy guapo, pues así, pero por desgracia no lo cuento de Nueva Vinci. Ojalá fuese eso, que por cierto, la verdad, tiene mucha vida ese pueblo, pero que por desgracia, pues. Tenemos también Nicolás Pausín, como el famoso cuadro, la tumba de Dios, que se estaba allí. Pues, dejo que cierres esta jornada, Óscar, que nos sorprenda, y por supuesto el agradecimiento de todos nosotros porque te desplazas desde tan lejos aquí a compartir cultura y conocimiento. Muchísimas gracias, conmigo. Ya valía el aseo, que te he dicho con mi grupo Bautista, oye, enrollate, tío, que ya tenemos una edad y tampoco. Bueno, a ver. A mí me gusta empezar mis charlas siempre pidiendo disculpas. ¿Por qué? Hay una frase, una locución latina que dice: excusa non petita, accusatio manifesta. Es decir, el que empiece pidiendo disculpas es porque va a hacer algo grave, ¿eh? En este caso espero que no. Voy a pedir disculpas porque estoy un poco nervioso. Yo no suelo ponerme nervioso a hablar en público, pero es que llevo un año y medio sin hacerlo por culpa de todo esto. Yo creo que como muchos de los que estamos aquí, ¿no? Entonces estoy un poco entre emocionado, nervioso y acelerado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. Y, como decía, no quiero convertir esto en una charla solamente sobre el tema de los derechos de todos, sino como una crítica desde el amor, desde el cariño, hacia el mundo del misterio. La autocrítica creo que será más válido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un poco el corazón partido entre esos dos mundos, entre el mundo del misterio y el mundo de la ciencia. Yo soy historiador, pero a veces me enamoro del mundo del misterio. Ustedes pueden decir, ¿no hay conflicto? Pues depende. Hay conflicto porque hay mucha gente del mundo del misterio que se niega por completo de la ciencia, considerando que el método científico no es válido para explicar o para intentar entender algunos de los temas que se tratan en el mundo del misterio. Y al revés, en el mundo de la ciencia, en efecto, hay gente que es especialmente dogmática y sectaria, que no aceptan que igual el conocimiento es mucho más amplio de lo que ellos creen, ¿no? Yo creo que se puede hacer una simbiosis, ¿no? Es decir, coger lo mejor de cada mundo, coger el método, el rigor y la seriedad de la ciencia y la apertura de mentes del misterio. Creo que me explico, ¿no? Hay una frase de Richard Feynman, que es un físico que se llama Nobel, que a mí me gusta mucho ponerla como ejemplo, que es: hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se caiga el cerebro, ¿no? Esa es la clave. Bueno, disculpen. La cuestión es: ¿por qué esto es una crítica al mundo del misterio? Porque este tema, cuando yo escribí mi primer libro, que es este de aquí, Primero Estuve en este Pueblo, me hizo un prólogo el maestro, el grandísimo Jesús Callejo, y en el prólogo comentaba que el Rey Chateau, este pequeño pueblo del que luego vamos a hablar, en breve voy a hablar, se ha convertido en una especie de parque temático del mundo del misterio en el que todo tiene cabida, ¿no? Donde cátaros, templarios, herejías, linajes secretos, tiras secretas y demás. El problema está en que cuando yo me empecé a interesar por esto, yo ya esto, mediante mi búsqueda, desde la no creencia, de mi búsqueda hacia Jesús de Nazaret. Y yo me topé con esta historia que era fascinante. Pero claro, el deber manda. Y yo quería saber realmente qué hay de verdad en esta historia, ¿no? La historia es tan fascinante, como vais a ver. Esta charla la voy a dividir en dos partes. Dos partes más dos apéndices que yo creo que podríamos pasar tristemente de todo y hablar de esos dos apéndices. Pero lo siento, ya han dicho que yo solo pido disculpas. Van a tener que ver antes el preámbulo, ¿no? Una parte, voy a hablar de la belle histoire, lo que llaman los franceses la bella historia, el mito. Y en la segunda parte voy a destruir el mito. Y con eso quiero demostrar que hasta qué punto muchos compañeros y, por desgracia, amigos, a los que por supuesto no pienso nombrar, han contribuido a extender, a crear un mito moderno, pero a la vez voy a demostrar cómo, aplicando el método científico, en este caso el método histórico, se puede, de verdad, llegar a resolver casi a un 98% un misterio, ¿no? Así que sin más rollos, comenzamos con la lectura. La Belestua, como decía, ese pequeño pueblo que ven ahí es una aldea que está en el sur de Francia, en el Languedoc, a unos 20-30 kilómetros de Carcassonne, a unos 50 kilómetros de línea recta de la frontera, unas 3 horas de Barcelona en coche. Rolechador, que en la época en la que sucedió lo que nos voy a contar, tendría unos 120 habitantes y que hoy tiene incluso menos. Eso es importante para entender este rollo. Bien, bueno, este es el protagonista de esta historia, François Berenguer Saulier. Este señor es un sacerdote nacido en una localidad cercana que en el año 1885 es nombrado párroco de esta iglesia. Por cierto, voy a hacer un pequeño quizcat. ¿Quién conoce este tema ya de antes? El tema de Rolechateau. Que levanten la mano. ¿Quién conoce este tema de antes? Hay peña, hay peña. Vale. Bautista, levanta la mano para explicar. Faltaría más, maestro. Bueno, lo digo más que nada para intentar acelerar al máximo posible. Cuanto más gente lo conozca, menos me voy a enrollar, porque tampoco va a ser que yo soy mojado. Este hombre es nombrado sacerdote de esta pequeña iglesia. Recuerden, una aldea de 120 habitantes en un lugar bastante recóndito de Francia, una zona que hoy en día sigue siendo una zona más rural y más pobre de Francia, y en aquel momento lo era aún más, de hecho no hay ni carreteras, y toma cargo en esta iglesia, en la iglesia Santa María Magdalena. Otro pequeño discurso, sobre esto se ha especulado muchísimo, una iglesia dedicada a Santa María Magdalena. ¿Cómo que Santa María Magdalena es santa? Estamos en Sevilla, no estamos en Burgos, pero estamos en Sevilla. Esta mañana he estado yo en una iglesia que hay en Sevilla dedicada a Santa María Magdalena. Bueno, pues no se pueden ni imaginar la cantidad de foros, de libros que han dado vueltas a esta idea, como diciendo que la Iglesia Católica jamás ha reconocido a María Magdalena, siempre ha considerado una prostituta. No soy yo el que defienda la Iglesia Católica, faltaría más, pero las cosas como son. Al César lo que es del César y al Papa lo que es del Papa. La Iglesia Católica, de hecho, es de las primeras santas que reconoció y llamó a la considera a Santa María Magdalena apóstol apostolorum, es decir, apóstol de apóstoles, porque fue la primera que en 3 de los 4 evangelios se encontró con Jesús resucitado. Eso es muy importante para entender esta historia. Y también no lo voy a ser yo precisamente ni defiendo de iglesia, pero en este caso, pues, tengo que hacerlo. Siento. Bueno, este señor tomó posesión de su cargo y al poco tiempo. Supuestamente, repito, estoy hablando del mito, estoy hablando de la Belle Histoire, la bella historia. Al poco tiempo empiezan unas obras de remodelación de la iglesia, que está prácticamente destruida, y encuentra unos pergaminos. Estos pergaminos, los que conocen y conozcan esta historia, sabrán qué es esto, ¿no? Como ven, yo dejo claro ahí que son los falsos pergaminos. Unos pergaminos que, entre otras cosas, parecían apuntar a que había una conexión. A ver, los pergaminos estaban enlistados. Supuestamente Saurier no fue capaz de descubrir lo que decía, el mensaje encriptado, y hizo un viaje a París en el que, gracias a una serie de sabios de París, consiguieron desencriptarlos. Y así descubrieron que el mensaje cifrado apuntaba a que debajo de la iglesia, o en la iglesia, o en los alrededores de Rolechateau, había algún tipo de conexión con el linaje merovingio. ¿Quiénes son los merovingios? ¿Alguien sabe quiénes son los merovingios? Vamos a decir. Bueno, los merovingios son una antigua estirpe real francesa. Realmente lo de decir francesa es falso, porque nunca fueron reyes realmente de Francia, nunca llegaron a ser reyes de todo lo que es la Francia actual, pero sí, pues, algo parecido a lo que podría ser aquí, por ejemplo, pues, con Belario, ¿no? En la religión nacionalista francesa son los fundadores de la patria francesa, aunque realmente nunca lo fueron, ¿no? Pero son unos reyes muy queridos, sobre todo esa nostalgia chauvinista francesa, que le da mucha importancia. Bueno, pues parece, según estos documentos, había algún tipo de conexión con no el último rey merovingio, que fue Chilterico III, sino con el más importante de los reyes merovingios, que fue Dagoberto II. Salvo fuere, Saurier, el cura, al parecer, y según la Belle Histoire, después de encontrar sus pergaminos, o de encontrar lo que fuese que encontró gracias a los pergaminos, porque ahí vendrán luego las explicaciones, empezó a manifestar lo que parece ser una gran riqueza. Empezó a demostrar que, porque tenía mucho más pasta de la que puede tener un cura. Para que os hagáis una idea, en aquel momento en Francia, estamos hablando de 1895, 1905, ese intervalo de 20 años, cobraban de 60 céntimos O sea, entre 60 francos y 100 francos al mes. Eso es realmente poco, ¿no? Sobre todo cuando veamos las cuentas que él mismo acabó diciendo que tenía. Construyó esta villa palaciega, la famosa Villa Betania, que está al lado de la iglesia de los Tratados. Construyó la mítica Torre Magdala, que es uno de los grandes símbolos de este misterio, que es uno de los grandes símbolos, pero realmente, si alguien ha estado en el Chalot, de por aquí, ¿sí? Pues que han estado, sabrán que es grande el símbolo, pero la torre es más bien pequeñita. Pero la torre realmente, bueno, es muy bonita. A ver, llevamos este pueblo con locura, ¿no? Pero las cosas como son, la torre realmente es muy pequeña. Estamos fuera, ese que viene ahí arriba, en esa postal, esto ya es un anticipo de lo que verán después, es el propio Saurier, en unas postales que él mismo comercializó de las propias obras que él hizo. Fíjate. Saurier fallece el 26 de enero de 1917. No, perdón, el 22 de enero de 1917. Esa es su tumba. Hay muchos mitos incluso sobre su fallecimiento, pero no voy a entrar en eso porque se nos unirán aquí y nos iremos hasta las 10 de la noche. Y cuando fallece, él deja en herencia todas sus posesiones a esta señora, María de Nanón. En Andalucía, por lo menos en Jaén, imagino que aquí también, se suele decir que los curas, muchos curas, suelen vivir con sus sobrinas. Creo que entienden lo que quiero decir, ¿no? Bueno, pues esta señora era la sobrina del cura con la que vivió toda su vida y a la que le dejó toda su herencia, lo cual para mí, pues, es un claro indicio, ¿no?, de que de alguna manera eran socios. Esto ya se contaba mentira, lo rechazó, porque realmente no es que le dejase la herencia a ella, sino que ya en vida todo estaba a nombre de ella, porque él no podía tener nada a su nombre. Luego veremos eso. Marí fueron enterrados juntos, tío y sobrina, en el cementerio de Rey Chateau, hasta que en el año 2000 y algo, un descerebrado en busca de algún resto de un tesoro, no verán porque hablaba yo solo, decidió sacar el cuerpo de Saurier y cambiarlo de sitio. Y efectivamente, pues no encontró nada, como hago un avance, empiezo con un spoiler, nadie nunca ha encontrado absolutamente nada en Rey Chateau. Nada. Ni una moneda. Nada. Sí que he encontrado los restos mortales de dos soldados de la Segunda Guerra Mundial, pero eso no encaja con lo que estamos hablando, ¿no? Sigamos. Marí hereda todo. Marí vive durante como tres décadas más después de la muerte de Saurier. Pero paulatinamente va mostrando cada vez pues tener mucho menos dinero y mucho menos disponibilidad económica, hasta el punto de que empieza a vender todas las colecciones de libros, de sellos, de libros, de postales, de cerámicas, de vidrios que tenía Saurier. Hasta que finalmente entra en acción este tipo, un Noel Corbú, que es un empresario de Perpignan, que en 1946 contacta por casualidad con Marí, con la sobrina del cura, y termina adquiriendo el domain, la finca de la base Saurier, con el compromiso de que Marí, durante los últimos años, él lo compra estando vivo a Marí, con el compromiso de que durante los últimos años de vida de Marí, que era una anciana, esta familia, Noel Corbú y su familia, la iban a cuidar. En ese interín, en ese tiempo, Marí, y esto lo repito siempre según la Vera Histoire, Marí le comenta en más de una ocasión a Noel Corbú que los habitantes de Rey Chateau, si no saben, sin saberlo, están pisando una cantidad enorme de oro. Y ahí es donde comienza realmente el mito de Rey Chateau. Este señor es el primero que cree que Saurier encontró un tesoro y que ese es el motivo de la riqueza que manifestó el cura en vida. El problema está en que él pensaba, ya no sabemos seguro si porque Marí se lo dijo o porque él llegó a esa conclusión, que el tesoro era tan vasto, tan enorme, que no pudo gastarlo en vida de la base Saurier y que por lo tanto algo quedaba aún debajo, en algún sitio, en el subsuelo del Rey Chateau. Ustedes imaginen que yo les digo que aquí en algún sitio debajo de la iglesia que está aquí al lado de Bormujos hay un tesoro escondido de un cura que se lo encontró y que no pudo gastarlo. ¿Qué haría? ¿Por lo que dice este hombre? Bueno, este hombre no. Este hombre, que es excavar en busca del oro y como lo tienen ahí, y además buscando con aparatos, con detectores de metales y demás. Yo digo que no encuentro absolutamente nada. Absolutamente nada. Hasta el punto de que, claro, él había gastado un buen dinero en eso, en aquella finca, y decidió que tenía que rentabilizarlo de alguna manera. ellos y yo, con menos años y menos kilos, montó un restaurante, un hotel-restaurante que se llamó el Atuf, hotel-restaurante Atuf, que estaba, el hotel estaba en la Villa Betania, en el palacio que se construyó Sauvier, y el restaurante estaba en los bajos de la Torre Magdala, en el mirador de la Torre Magdala. Claro, el restaurante fue un desastre. Los que hayan estado en el chateau sabrán que a día de hoy se tarda un buen rato en llegar del pueblo más cercano, que puede ser o Relefe o Cohuiza, según donde se suba. En aquella época se tardaba mucho más. Nadie iba al chateau, mucho menos a un restaurante. ¿Para qué? Bueno, pues este hombre tuvo una genial idea, que es esto. Empezó a decir, publicó en un semanario local, en la BPS Committee, una serie de artículos que se publicaron en 1956, en los que él defendía que lo que se hubiera encontrado, el titular es muy, muy largo y muy contundente, el fabuloso descubrimiento del cura de los millardos. ¿Qué es un millardo? Un millardo es un millón de millones. No, perdón, son mil millones. Es lo que para los ingleses son un billón. Para nosotros un billón es un millón de millones. Bueno, pues según este hombre, según Noel Corbusier, que compró la finca, que montó el hotel, lo que se hubiera encontrado era miles de millones de francos, ¿vale? Y él fue el primero que incluso planteó que era el tesoro de Blanca de Castilla, como pueden ver unos titulares, ¿vale? Claro, imagínense, en el momento en el que eso apareció en la prensa, hubo una auténtica fiebre del oro. La gente se volvió loca y empezaron a ir de los sitios de Francia, incluso de España, a excavar allí. Destrozaron el pueblo. Destrozaron el pueblo hasta límites increíbles. Hasta el punto de que en el año 64, un señor, un radioestesista aficionado, fue objeto de una broma mucho a la del pueblo, que le engañaron, dándole un supuesto peregrino falso que aseguraba haber encontrado en un sitio. Este señor estaba convencido de que solo estaba en una cueva que estaba muy cerquita de la iglesia, en la parte de atrás del cementerio, y como no podía acceder al interior de la gruta, puso una buena carga de dinamita. Aquello petó y reventó, no solamente reventó la cueva, sino que los restos llegaron a varias casas del pueblo, hubo algún herido y tal, ¿no? Y eso provocó que finalmente se prohibiese excavar en aquel pueblo. Y a día de hoy se sigue sin poder excavar en ese pueblo. Pese a que nosotros, y sabemos, y los que hayan estado allí lo pueden haber visto, pero es que yo además sé que por lo menos, y cuando digo sé, lo sé porque lo sé, y porque tengo vídeos y fotos, no es porque me lo haya contado, ¿no? Que hay gente que está excavando a día de hoy todavía. A día de hoy, buscando el tesoro, yo sé un tipo que tiene, además yo lo he visto, el túnel, tiene un túnel de como 12 metros desde su casa en dirección a la iglesia para intentar llegar a la cripta de esta iglesia. Yo, otro pequeño cristal, ustedes si se encuentran con un tesoro y van a dejar algo ahí para que venga alguien después y si lo encuentre, yo tengo muy claro que es muy grande, tiene que ser. Y aún así, Sauvier, desde que supuestamente encontró el tesoro hasta que se murió, pasaron 30 años, a ver, a poquito a poco, a que digo el día, ¿no?, de poner de oro, te lo acaba llevando. Bueno, pues, inexplicablemente la gente se creyó esta historia, ¿no? Y claro, la cosa se puso más fea todavía. En el 65 se volvió a excavar, en el 67 se publica este libro, El oro de Rennes, que es la piedra fundacional realmente de este misterio. El señor Gérard de Sennes es el segundo manipulador, yo lo llamo así. El primero es Noel Corbusier, el que publicó aquellos artículos. Y este señor, en este libro, en El oro de Rennes, ya empezó a especular que igual lo que había encontrado Sauvier no era un tesoro, no era solo un tesoro económico, sino que había algo más. Igual era algún tipo de tesoro relacionado con algún tipo de reliquia, algún tipo de objeto sagrado, o que valía mucho, o por el que le habían pagado una suma importante, ya sea por entregarlo o por esconderlo. Y él que fue el primero que apuntó con una posible conexión con el linaje merovingio, del que se hablaba antes, ¿no? Después llegó este otro libro, El enigma sagrado, que es un libro genial, absolutamente maravilloso, pero lleno de mentiras, sobre todo de una mentira clave. Voy a contar, tenemos otro pequeño quizcar. Maite, por favor, si yo veo que me enrollo mucho, hazme así para que yo vaya adelantando, porque ya sabes, como ya sabes, profesor. Ya me... Bueno, año 2007, voy con Raquel, con mi mujer y con un amigo al Chateau, y resulta que encuentro a ese tipo que usted ve ahí, a Henry Lincoln, que es uno de los tres autores de este libro. Da la posibilidad de que yo llevara mi libro del enigma sagrado, y digo, hostia, pues qué guay, que me lo firme este señor, todos los días se encuentra uno a este hombre y además en Chateau. Bueno, pues con la intervención de Jean-Luc Robin, su señor, que es uno de los principales expertos franceses en este tema, que durante años se encargó de llevar de controlar todas las fincas del Samonier para el nivel turístico, contacté con él e intenté que me firmase, pero el tipo no me quería firmar su libro. Se negó, además se negó dos o tres veces, hasta el punto que ya llevamos que le dije, bueno, le voy a decir que te den por culo, pero no le dije eso. Dije, pues que te den. Y cuando me iba a ir, Jean-Luc Robin me insistió, y Raquel, que está aquí mi mujer, pues testigo de todo este bonito episodio. Jean-Luc Robin insistió y fue a hablar de nuevo con él, y entonces lo recibió finalmente, ¿no? Pero hizo algo curiosísimo, que fue lo que inspiró en mí que aquí hay algo mucho más de lo que parece, ¿no? Y es que cogió el tipo, me firmó el libro, pero tachó su nombre en la portadilla de la que se me firmaron los libros, y dijo: este libro no es mío, este libro es una mentira, me engañaron. Y a mí aquello fue como agua de mayo, porque a mí, si hay una cosa que me gusta más que comer, son los mentirosos. Yo soy un enamorado de los grandes mentirosos, me parece fascinante los grandes mentirosos de la historia, ¿no? Y detrás de todo esto hay uno de los más grandes mentirosos con diferencia de la historia. Y había aquello, no, pues si yo quiero saber por qué ha engañado a este hombre, y este libro lo amaba. Bueno, pues resulta que un par de años antes había sido publicado este libro que seguramente ha leído todos ustedes, ¿verdad? El Código de Da Vinci. ¿Lo han leído? ¿Alguien recuerda la primera página del libro, lo que dice? ¿A qué no? Disculpa, que no veo nada. Bueno, en la primera página del libro hay una pequeña... Si lo pueden mirar por internet, lo pueden encontrar en un momento, ¿no? Hay un párrafo en el que dice que todo lo que se cuenta en el libro es verdad, cosa que es mentira, y que habla de una sociedad secreta que se llama el Priorato de Sion. Una sociedad secreta que durante años de alguna manera ha dado un cobijo a un linaje secreto, que es el linaje secreto de la estirpe merovingia y posiblemente algo más, y que además detrás del Priorato de Sion hay metidas un montón de sociedades secretas, y que además se afirma que ese linaje, o sea, que perdón, que esa sociedad secreta, el Priorato de Sion, fueron los que realmente fundaron a la Orden Templaria, con dos narices, ¿no? Esto. Y que todo eso procede de una fuente única de información, que es, según dicen las primeras páginas de este libro, pero también lo dicen en el tema sagrado, y también se habla de eso, en el Oro de Reyes, una serie de libros que se llaman, o se conocen con el nombre conjunto de los dossiers secrets, los dossiers secretos, que son estos libros. Ahí, lo que veis en el último de aquellos libros, estos son siete libros que durante varios años se fueron publicando en la Biblioteca Nacional Francesa. ¿Qué quiere decir que se fueron publicando en la Biblioteca Nacional Francesa? Porque esto es una de las cosas que los manipuladores de este misterio han vendido. Según la normativa legal de Francia, cuando alguien coge un libro de la Biblioteca Nacional Francesa, de París, y al entregarlo, dentro de ese libro hay cualquier cosa que esté grapada o encuadernada, están obligados por ley a registrarlo en la Biblioteca Nacional Francesa. Pues ese fue el modo de operar del gran mentiroso que está detrás de esta historia, que es este señor. Este señor, Pierre Plantard. Mi primer libro sobre este tema, Periodo de Jornada de Pueblo, gira en torno a esta historia. O sea, yo por un lado cuento el mito de Rodé Chateau y después cuento cómo este señor manipuló durante cerca de 30 o 40 años a decenas de investigadores, aportándoles documentación falsa, pero falsa incluso sobre su propia persona. Partía del nacimiento que él conseguía. Era un pequeño Nicolás, perdón, y salvando las distancias, pero un tío tremendamente hábil que conseguía, tenía contactos con el poder político y conseguía incluso manipular su propia identidad, hasta el punto de que la partida de nacimiento real que estaba en el registro civil era falsa. Y él, a los investigadores, le invitaba al registro civil y claro, veía la partida de nacimiento y flipaba. Bueno, pues este señor, durante 40 años estuvo contaminando a un montón de investigadores con información fraudulenta. No voy a entrar en eso porque a mí realmente no es lo que me interesa hoy hablar, ¿no? Si le quieren, en mi libro Proyecto de este pueblo, no es que lo quiera vender, lo pueden encontrar pirata, está por internet, en formato de pub, pero está en ese libro, en el segundo libro de pirata no habla apenas de esto, ¿no? Pero Pierre Plantard aseguraba que era el último heredero del linaje merovingio. Y algo más. En el enigma sagrado, y en el Código Da Vinci, pero sobre todo en el enigma sagrado, se decía que es muy probable que lo que encontrase Uriel no fuese solamente la evidencia de que el ángel novicio había existido hasta la actualidad, que es lo que defendía el libro, es decir, que aún había, es como si, imaginemos, ¿no?, como si hubiese hoy en día un descendiente de Don Pelayo que tuviese las narices de reclamar el trono de España. Pues algo así es lo que dice este hombre. Pero hay más. Decía que era el último descendiente y, por lo tanto, el aspirante al trono de Francia. Hay vídeos en YouTube de este hombre diciendo esto. Pero es que hay más. En el mismo salón se decía que no solamente era el linaje de Novicio lo que custodiaba el Pilato de Sion, sino también el linaje de Jesucristo y María Magdalena. Lo que conozcan en el más sagrado o al libro de Da Vinci lo sabrán. ¿En qué convierte eso a este hombre? En el descendiente de Jesucristo y María Magdalena. Ahí queda eso, ¿no? Imagínense, yo cuando digo esta historia no me flipé, pero claro, era, ojalá fuese verdad, ¿no?, que este Dios fuese esto. Yo soñaré, realmente me parecía que no. Cuando me puse a investigar me di cuenta de que era increíble lo que Dios también llegó a hacer. Este hombre no solamente creó esta sociedad secreta de la represión, que por supuesto nunca ha existido, se inventó, este hombre se ha sacado de la manga, sino que creó alguna más, falsificó documentos, los pergaminos famosos que ustedes han visto, se los falsificó este hombre, pero hizo muchísimo más, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ahora vamos a apuntar verdades. Todo esto que os he dicho básicamente es mentira. Casi nada de esto es verdad. Nada es como lo cuenta la historia. Pese a que os puedo asegurar que hay libros publicados muy recientemente y algunos por desgracia, por algún que otro conocido de un amigo mío, que siguen defendiendo esta historia. Pero esto no es así. Y lo siguiente dice, haciendo incluso después de haber publicado yo con Dios que hablan este pueblo. Y no tengo de soberbia decir que mi libro es definitivo sobre esto. No lo tengo porque no lo es. El libro definitivo sobre esto fue el siguiente libro que escribimos sobre el tema, que es Compendium Redae, que este si está ahí fuera, pues si me quieren aquí escribir. Compendium Redae lo escribimos con motivo del centenario de la muerte de la Bachaumière en el año 2017. Y ahí decidimos hacer algo que yo creo que es lo más sano, que es olvidar por completo todo lo que se haya escrito sobre esto. Pasar por completo, pero incluso nuestros propios libros. Y solamente acudir a la información que tenemos de verdad. Y tenemos muchísima sobre este caso. Muchísima. Muchísimas cartas, facturas, actas judiciales, contratos, un montón de cosas que nos permiten reconstruir la historia hasta límites increíbles. Y así publicamos el libro que, curiosamente, es un periodista, en maquetación salió con 666 páginas. El amigo Fede, para allá de esta aquí, Fede. Vale. Fede dirá, bueno, pues esto es algún tipo de simbolismo raro que le hiciste y aposta. Pues no. Fue sin querer, una vez, eso sí es verdad, una vez que le llevo a la galerada, dijimos, déjalo así, por favor, que se quede, porque es maravilloso que haya esas páginas. Bueno, os voy a intentar contar todo esto lo más sintetizado posible para que lo entiendan, ¿vale? El mito. Saudí encontró un tesoro vastísimo, hasta el punto de que no pudo gastar en vida y había aún millones de francos para ir escondidos, ¿no? Raro esto. Bueno, pues nosotros tenemos evidencia documental, son una serie de facturas, de contratos y demás con los distintos, las distintas personas que trabajaron en las obras que él hizo en la iglesia y en su momento, en la casa de Torre Matana, en la que él demuestra no solamente que estaba bastante tieso el hombre, sino que además pagaba plazos, pero además a plazos muy, muy, muy cortos. Por ejemplo, en ese contrato eran pagos anuales de 500 francos a pagar durante un montón de años, para solamente 2.920 francos que tenía que pagar. Eso es el grupo de las tatuarias. Lo que hayan estado hechos no sabrán que la iglesia es tremendamente hortera. Es una iglesia muy pequeña, o sea, cualquier pueblo pequeño de Andalucía, cuando hablo de pueblo pequeño, hablo de un pueblo de 200 habitantes, tiene una iglesia más grande que esta. Es una iglesia ridícula, o sea, de verdad. Aunque a la vez es fascinante, ¿no? Pero este hombre la decoró con una cantidad de estatuas abrumadoras, muchísimo colorido, una cosa pues muy extravagante, parece un capricho de huevo rico. Y de hecho es un poco eso lo que hizo. Bueno, pues toda la estatuaria de la iglesia costó 2.920 francos. ¿Vale? Por lo tanto, eso es ridículo para alguien que acaba de encontrarse miles de millones de francos, como decía esta gente, ¿no? Bueno, pues no solamente eso, sino que fíjense lo que pone en la cláusula de abajo. El señor Sommier autoriza a Giscard. Giscard fue un empresario de Toulouse que fue el que, al que le compró todas las estatuarias de la iglesia, autoriza a Giscard a que, en caso de que no le pague alguna de las letras, se lleve las estatuas de la iglesia. O sea, imaginen el poco precio que Sommier realmente le tenía a esto. O sea, le daba un poco igual esto. Imaginen, ¿no?, con la doctora, lo que se ha dicho sobre el simbolismo esotérico que hay en la Iglesia Rechazadora, pues no habría mucho cuando este hombre no le dé demasiada importancia a esto, ¿no? Verán que esto es mucho más complicado de lo que parece. La Torre Magdala. Sobre la Torre Magdala, los que sepan, estén un poco viciados en este tema, se han especulado muchísimo. Empezando por el nombre, ¿no? La Torre Magdala, la Villa Betania, una iglesia dedicada a Santa María Magdalena. Este hombre está obsesionado con María Magdalena. Esa es la conclusión a la que muchos llegaron. Vamos a ver, repito, hay una iglesia dedicada a Santa María Magdalena. En Francia hay 800 pueblos cuya patrona es Santa María Magdalena. Entre otras cosas, porque en Francia hay dos sitios distintos en los que están los supuestos restos mortales de María Magdalena. Evidentemente, o miente los dos, o alguno tiene que vestir, porque no puede estar los cuerpos dos. Bueno, esas son las reliquias, ¿no?, que se multiplican exponencialmente. Seamos fuera. Hay quien ha planteado que la Torre Magdala, si uno mira desde la escalera, no se ve enfrente del monte Gugarach, y que eso indica el sitio de locura de este tipo, ¿no? Bueno, esto es una carta que le manda Tiburcio Caminat, que es el arquitecto que diseñó la Torre Magdala, una carta que le manda Saunier en 1903. KitKat. Saunier empieza las obras en 1885. 20, o sea, casi 20 años después, aún no había terminado las obras. ¿Por qué? Porque estaba tieso. Porque Saunier iba haciendo las obras conforme iba ganando dinero. No tenía, nunca llegó a tener un dinero aplastante, un tesoro para poder disponer de dinero. En esta carta, el arquitecto le insiste en que siga con la construcción de la Torre Magdala, porque es una respuesta a una carta anterior en la que Saunier le dice que va a paralizar la construcción de la Torre Magdala porque no tiene dinero. O sea, imaginen la importancia que le dio Saunier cuando estuvo a punto de abandonar la construcción de la Torre Magdala. ¿Me va entendiendo un poco a dónde va mi rollo? ¿Sí? Una iglesia heterodoxa. Esto es otra de las grandes cosas que se han dicho sobre la iglesia rechazada, ¿no? Que si está ahí la simbología herética, que si hay simbología masónica, muchas cosas de este tipo, ¿no? Antes lo comentaba el amigo Bautista, este lugar es terrible. Estas son las cosas, uno de los grandes mitos que se me han comentado para defender esta idea, ¿no? Y es lo siguiente, esta es la entrada de la iglesia de Recheto, esta es una de las portales que también hizo Saunier en vida, y justo enfrente de la puerta, en el frontispicio que hay encima de la puerta, hay una inscripción que pone eso: Terribilis est locus iste. Este lugar es terrible, en latín. Esto, los que hayan leído alguna vez sobre esto, seguro que alguna vez han visto a alguien defendiendo cómo puede ser que la entrada de una iglesia digan, este lugar es terrible. ¿Qué es esto? Una iglesia no puede ser un lugar terrible, ¿verdad? Bueno, primero, los que defienden esto pecan de no tener ni idea de cómo funciona, ya no es simbología religiosa, sino las propias escrituras. Eso es una frase que aparece en el Antiguo Testamento, en el momento en el que Jacob tiene un sueño, el hijo de Abraham, tiene un sueño en el que ve bajar una escalera del cielo y ve pelear con un ángel y demás, y ve que en lo alto de esa escalera está Dios. Y dice, este lugar es terrible, es en la puerta del cielo, es en la casa de Dios. Terrible en el sentido de maravilloso. En inglés, el adjetivo terrible tiene mucho más, se parece mucho más a esto. Es terrible en el sentido de grandioso, de sobrecogedor, pero no es terrible como si fuese una cosa maldita o algo así. ¿Entiendes? Eso que ven allí, cuando terribilis locus est locus iste, es otra iglesia en la que aparece eso. ¿Saben qué iglesia es? La Basílica de San Pedro del Vaticano. Asmodeo. Otro de los grandes mitos sobre el rechazador, ¿no? Siempre se ha dicho que este es el diablo Asmodeo. Lo claro no lo es. Pero ¿por qué es importante que ¿por qué sería importante que fuese el diablo Asmodeo? Porque Asmodeo, según una tradición esotérica, tiene mucha importancia. Fue el diablo al que el rey Salomón le encargó la custodia del tesoro que había bajo el templo de Salomón, que es un templo que, como ustedes sabrán, está presente en muchísimas tradiciones esotéricas y ocultistas, ¿no? Desde la masonería, las rosacruces, templarios, muchísimo más. De hecho, el templario se llama así, por el templo de Salomón. Claro, si fuese Asmodeo, sería realmente, ya es raro que haya un diablo dentro de una iglesia, aunque lo hay, los hay, y bastantes. Pero si fuese Asmodeo sería bastante raro porque es, ¿por qué Asmodeo, no? Y eso muchos han defendido que precisamente es la explicación al misterio, que ese diablo está ahí, porque de alguna manera lo que encuentro sobre él es el tesoro del templo de Salomón. Que como ustedes saben, también se ha especulado muchísimo sobre eso. Se ha dicho que si los templarios lo trajeron y lo llevaron a Europa, ¿no? durante las cruzadas. Incluso se ha dicho que también fue antes, que fue Tito, cuando los romanos todos tomaron Jerusalén, en el año 74 después de Cristo. Se ha especulado muchísimo sobre esto, que el tesoro del templo de Salomón incluye varias piezas increíbles, entre ellas el arca de alianza, pero también la menorá, o la tabla de Salomón, la mesa de Salomón, que es muy importante. Bueno, pues, este diálogo no es entre otra cosa, porque no es su simbología, pero es que además siempre se pone al diablo como si fuese una estatua aislada, cuando realmente no lo es. Este diablo forma parte de un grupo escultórico que lo que hayan estado allí lo han visto. Igual no lo han interpretado, y estoy seguro que el amigo Fede, que sí conoce la simbología religiosa, rápidamente lo entendería, ¿no? Cualquiera que sea un poco avispado, y habla de simbología religiosa ortodoxa. No hablo de nada herético, ni profano, ni nada, ¿no? ¿Qué representa esto? ¿Alguien se atreve a especular un poco? Bueno, el diablo, con una posición como de soportando un peso encima, una pila de agua bendita encima, justo en su espalda, encima cuatro ángeles haciendo la señal de la cruz, y una inscripción en francés que pone: por este signo le vencerás, que es la inscripción que supuestamente, según la tradición cristiana, el emperador Constantino vio en la batalla del puente del río Milvio, y que supuestamente vio una cruz con esa inscripción, y a partir de ahí se fue cuando él empezó a defender el cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, por este signo, por la señal de la cruz, vencerás al diablo. Pero yo voy mucho más allá, y estudiando la vida de Sonia, sabiendo quién fue, y ahora te pongo un ejemplo, esto para mí representa mucho más, y para él representa mucho más. Es la iglesia venciendo al diablo, pero el diablo también es más cosas. El diablo es la masonería y es la república. No para mí, para mí sería quizás al revés, para él. Para él representaba eso. Y para eso hay que poner esta historia en su contexto. Finales del siglo XIX en Francia. En ese momento, los monárquicos estaban a punto de volver a tomar el poder en Francia. Y de hecho hubo unas elecciones, que ahora veremos, en lo que estuvieron a punto de tomarlo. En ese momento, estaban en la Tercera República Francesa. Los franceses, la República Francesa era muy liberal, estaba controlada por los masones, masones del movimiento francés, que son masones que, entre otras cosas, no le dan demasiada importancia al tema religioso y rellenan incluso del famoso Carlo, el famoso gran arquitecto de Universo, ¿no? Y estamos en mitad de una época muy anticlerical, en la que, entre otras cosas, la Iglesia ha perdido prácticamente todas sus posiciones inmuebles, excepto las dedicadas a la liturgia, las dedicadas al culto. En ese momento justo estaba esa campaña brutal de la República, repito, controlada por masones, y esto no es ninguna especulación, una conspiración, se sabe quiénes son, incluso son masones. No es nada raro, y menos en el siglo XIX y menos en esta época, ¿no? Eso representa eso. Y lo vamos a ver. Kitkat, como decía el Bautista también antes, se han cargado varias veces a Levario Modeo. En el año 1987, alguien, no sabemos quién, le cortó la cabeza. Y se llevó la cabeza original de Asmodeo. No sabemos qué, ni ha vuelto a aparecer. O sea, alguien tiene por ahí la cabeza original de Asmodeo. Hicieron una réplica bastante malota, por cierto, y resulta que en el 2017, muy poco tiempo después de estar nosotros allí, precisamente grabando un documental, llegó una fundamentalista islámica y se dio hachazos con Asmodeo y con el altar de María Magdalena, que también está en la propia iglesia, y con estas fotos. Y esta es una foto solo absolutamente inédita, muy poca gente ha visto estas fotos, que muestran cómo estaba eso el mismo día en que lo destrozaron. Lo han vuelto a reconstruir y además lo han hecho muy bien, se parece mucho al modelo original. Pues ahora se van por allí, lo verán. Más mitos. Lepombre. Los que sean un poco iniciados en este tema, sabrán que siempre se ha dicho que hay un fenómeno visual que se produce en la iglesia de Rechazó. Como si eso fuese algo realmente extraño y como si eso fuese algo que se da en cientos de iglesias, en las que se colocan vidrieras a propósito para provocar determinados fenómenos lumínicos en determinados momentos del año. No es nada raro ni nada heterodoxo, pero bueno. Aquí se dice que esas luces, lo que se llaman las pómpulas, manzanas azules, se ven en la pared occidental de la iglesia de Rechazó solamente el día 22 de enero. Perdón, el 17 de enero. Saurier murió el 22 de enero. El 17 de enero fue cuando le dio el ictus por el que acabó muriendo. El 17 de enero es un día clave y esencial para todos los amantes del mito de Rechazó. Dicen que solamente ese día se ven luces, ¿no? De hecho, fíjense, eso que tienen allí es una noticia de una reunión casi todos los años hacen muchos frikis de este misterio, que hemos hablado sobre Francia, para ver ese fenómeno de las pruebas. Pues eso es mentira. Eso se ve prácticamente durante todo el invierno. Durante todo el invierno, que es justo cuando el sol tiene la inclinación adecuada para provocar ese efecto. Eso es la temperatura. Esto es la que había en 2014. Estuvimos allí también haciendo otra cosa y se ve también el sombrero. O sea, otro de los mitos de esta historia. Más verdad son las sombras. Y no me entra mucho detalle. Saunier no existió ni una sola de las obras de la iglesia. Ni una. Tenemos evidencia documental, y en este libro la aportamos, de que todo se había gastado antes con sacerdotes anteriores a él. Todo, excepto la instalación de Asmodeo, del diablo. Si es que es Asmodeo, que no lo es. Todo está decidido de antes. ¿Era un cura masón? Pues tampoco. Esto ya lo hemos muy iniciado, pero voy a exponer por si acaso alguien os dice algún día que si hay algo de masonería aprovechando. Todo lo contrario. Vamos a un poco de esto. Incluso ya pasamos un poco de esto, pero sí me voy a ir a esto. Esto es la portada de un semanario religioso que se publica en Carcassonne, el semanario religioso de Carcassonne, que se publicó en septiembre de 1885. Saunier, un mes después de publicarse, unos 20 días después de publicarse esto, leyó desde el púlpito de Rolechato una página que aparecía en este texto, que era un escrito del obispo Pilar, que era el obispo que había en ese momento en la diócesis de Carcassonne. Le lo leyó en el púlpito porque dos semanas después iba a haber unas elecciones en Francia, que son las elecciones de las que yo le hablaba antes. Unas elecciones en las que se iba a determinar el triunfo de la vuelta a la monarquía, de la monarquía a Francia. Saunier instó desde el púlpito a sus votantes, leyendo esa página, a que votasen a los partidos monárquicos para evitar que el diablo encarnado en la República de la Masonería volviese a ganar. Hasta tal punto fue así que Saunier fue expulsado durante 6 meses por el prefecto de Araude, que era un republicano y masón, precisamente por eso, por pedir el voto desde el púlpito. Y es muy curioso porque precisamente condenaron a Saunier y condenaron a varios curas más de algunos pueblos cercanos. Bueno, pues todos esos curas tenían una especial facilidad con el obispo, que luego hablaremos de eso. Saunier vuelve unos meses después de esto y sigue como si nada su vida. Otra cosa más, fíjese en esa foto de ahí. Esa foto es una de las pocas fotos que tenemos de Saunier, que es Saunier, que está arriba, y abajo están pues, varios vecinos del pueblo, ¿no? Yo he leído en decenas de páginas web y en algún libro que esa foto demuestra que Saunier era masón. ¿Por qué? Porque, según se dice, lleva la mano metida en el pecho, como eso, que en efecto eso es un símbolo masónico, como todos esos grandes ilustres masones que hay, aunque lo está leyendo más claro que sea masón, pero bueno. Y de hecho, eso es un manual de masonería en el que queda claro eso. Pero, ¿ven ustedes bien la foto de Saunier? Parece, ¿no?, que tiene la mano metida en el pecho, ¿no? El problema está que esa foto no es la única. Esa foto se hizo el mismo día. Y lo que Saunier tiene siempre, en todas las fotos que tenemos de él, es su misal. Siempre lleva su misal en la mano. En esta foto también se ve misal. Sin embargo, os puedo asegurar que hay libros de gente muy famosa española que siguen defendiendo que Saunier masón basándose en esta foto, ¿no? Este es el problema. Esto que el amigo Fred también lo sabe perfectamente, ¿no? Cuando uno se deja de seducir por el simbolismo y cree de pronto que ha visto algo y sin contextualizar adecuadamente llega a conclusiones precipitadas que acaban haciendo que te cuentes una película que no es real, ¿no? Y esto es un caso de ese tipo, como hay muchos. Bueno, sigamos, que me quedo sin tiempo. Cualquier iglesia de Andalucía, de un pueblo, no de una ciudad, cualquier iglesia, ¿cuántos cepillos puede haber de estos que hay para las donaciones o para las velas? Pues muy poquitos, ¿no? Que puede haber 5 o muchos, ¿no? O incluso menos, ¿verdad? ¿Saben cuántos hay en la iglesia de Rolechato? 20. Estos. Tronc, como se llama en Francia. Me gusta muchísimo la palabra tronc. Es como algo parecido, ¿no? Tronc. Bueno, 20. ¿Por qué demonios en una iglesia de una aldea de 120 habitantes hay 20 cepillos en la iglesia? Y además hay dos más que están en la puerta de entrada al cementerio. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí, no? Vamos a ver. Las postales que en varias ocasiones les he dicho que San Miguel hizo. ¿Por qué un cura se pone a hacer postales? ¿Para quién un cura hace postales? Soñar hizo una colección de 33 postales. Los que se han aficionado a la masonería también dirán, bueno, 33, como el grado masón, 33. Bueno, pues resulta que son 34. Saúl hizo una colección de 33 postales que era, usted ha visto, seguro que han estado una vez, yo creo que, a ver, yo igual que son viejuno, ¿no? Pero cuando yo era chiquitillo, iba a con mi madre a algún sitio de los Ramarinos, pues claro, típico pliego de postales, que era un montón de postales juntas, ¿verdad? Eso es lo que hizo este hombre. Eran 33 más una postal aclaratoria que siempre estuvo perdida, hasta que un investigador francés, impresionante, Jean-Luc Romain, vio con ella. Y eso aclaró muchas cosas de este enigma. Estos son algunos de los postales, como ven. Este es el conjunto aquí escultórico del diablo con los cuatro ángeles, Jesús y Juan el Bautista. Pero también hay fotos de las construcciones que hizo Saurier, en las que sale él. Sale él y sale su sobrina. En las fotos. De repente alucinante, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué esto? Esta foto, por ejemplo, es brutal. Que es Saurier con Marina. María era mucho más joven que él, por buena gracia. Bueno, pues esta es la última postal de esta colección. Y en esta colección, esa postal dice algo brutal. Y es, y las hordas pacíficas han reemplazado a las hordas guerreras. Ellos vienen aquí arriba a mirar, en medio de un marco incomparable, las prodigiosas obras artísticas de un cura con alma de artista, amante de su iglesia y de su parroquia. Un cura con alma de artista. A mí esto ya me flipa bastante, ¿no? O sea, no estamos hablando de un cura masón que tiene una iglesia de simbolismo, de templario, de todo, de... ¿Qué es esto? Un cura con alma de artista, ¿sabes? Ellos. ¿Quiénes son de esos ellos que iban allí? Esto lo sacó de Saurier en 1905. ¿Quiénes son esos ellos? Nosotros hemos estado años intentando... Cuando hablo de nosotros, por cierto, pues se me ha dicho, no quiero que nadie me acuse de plagio, como yo he acusado alguna vez a alguien... Me refiero a mis amigos Chay Bonet y Andrés Avarí, que son para mí los dos grandes expertos en este tema. No me incluyo por falsa modestia, pero que los tres coescribimos juntos este tema. Durante años a nosotros me inquietaba eso. ¿Quiénes son esos sellos? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Hasta que dimos con una noticia brutal, que es esto. Una noticia del 25 de junio de 1905 que aparece en un periódico de la zona de Carcasón. Y esto es una nota turística por la zona del Alto Valle del Aude, que es la zona en la que está Ronde Chateau, en la que se menciona en varios sitios, el río Ronde Fén, Bumarache y demás, y se dice, de Ronde Chateau, dice, las personas podrán desayunar en el restaurante de Ronde Chateau. Ojo, 1905, restaurante de Ronde Chateau, que no había ni carretera de asfalto. Tenía un restaurante en 1905 en Ronde Chateau. ¿Por qué? Por el turismo. Saurier se montó un negocio turístico. ¿En serio? Y las postales tienen mucho que ver con esto. Y sigamos. Y esto es una de las explicaciones al ministerio. Gran parte del dinero de Saurier lo pilló haciendo esto. Pero además, no es el único cura de la zona. Varios curas de la zona hicieron lo mismo que él. Y está más, también dentro de esas rutas. En las rutas, de hecho, en esto su colega, Henri Boudet, que era otro tipo mucho más interesante que Saurier. Y demás. Y ahora, de fondo de Vizcaya, volveremos a esto del turismo porque es muy interesante. Saurier, en 1905, no, perdón, a partir de 1906, cuando muere el obispo Vilar, que estuvo al cargo de la diócesis de Carcasón, desde que él llegó a Ronde Chateau, muy poco tiempo después, hasta 1906, que cuando fallece, fue el obispo de la zona. Pero en 1906 fallece este hombre y nombra un nuevo obispo. Bueno, pues la va a llamar el nuevo obispo en marrón a este hombre. Y la acusa de simonía. ¿Qué es simonía? ¿Fede? Que no vea nadie. Vender ilegalmente artículos de fe de la iglesia. ¿Qué son artículos de fe? No es vender un mural, un cuadro, que eso es otra cosa. Vender o misas o milagros ilegalmente. Evidentemente milagros no es difícil venderlo, pero las misas sí. Y ahí estamos con otro de los temas muy interesantes. La acusaron de simonía y lo llevaron a enmarronar. Le llamaron al orden y Saurier le dijeron, a ver, usted tiene que explicar sus cuentas porque usted se ha hecho rico. Y entre usted se ha hecho rico porque tenemos evidencia de que usted vende misas. ¿Qué significa vender misas? Ustedes sabrán aquí cuando alguien fallece, ¿no? Por ejemplo, pues se suele pedir al cura que haga la misa del funeral, la misa del siguiente, ¿verdad? Y aunque oficialmente no se vende esa misa, pero sí se da a poder. Un dinerillo en negro, que luego ya el cura sabrá en qué nombre es, ¿no? Antes eso se hacía mucho más, y se hacía por casi cualquier motivo. De esa que viene, para que lloviese, para que la niña probase los estudios, para mil cosas, ¿no? En la época de su mujer, imagínense, en su vida era mucho más habitual esto. En Francia, los curas solamente podían hacer 3 misas al día, ¿vale? Cuando sobraban las misas, cuando un cura tenía más solicitudes de misas de las que podía hacer, tenía que dárselas a curas que tuviesen menos. O sea, había todo un negocio montado para que los curas ganasen su dinerillo con las misas. Bueno, pues, voy a adelantarme un poco para que lo vean. Igual me estoy adelantando mucho. Bueno, luego lo verán. Aunque bueno, espérate, lo van a ver aquí antes. Eso es. Eso es el libro de contabilidad de San Uriel. Que lo tenemos. Lo tenemos nosotros, pero jamás lo vio el obispo de Carcassonne. ¿Por qué? Porque si ven las cifras en nuestro libro, lo incluimos y que va a caer un QR para poder verlo por completo. Hay días en los que San Uriel hace 12, 14, 20, 50, 100 misas en un solo día. Que es mentira, claro, no las hacía, hacía una y eran todas a la vez. Pero las cobraba, y las cobraba 3 francos por misa. ¿Recuerdan el sueldo que le he dicho que San Uriel ganaba cada al mes? Entre 60 y 100 francos al mes. Había días en los que él hacía 100 misas, que ya son 300. En un día ganaba más dinero de lo que gana en un mes, haciendo 100 misas. ¿Y qué es lo que hacía él? Él publicaba notas, esto es muy interesante, publicaba notas en diarios religiosos de media Europa, solicitando misas para su iglesia, que está siendo avasallada por la horda judeomasónica comunistas. En serio, ¿eh? Conservamos algunas de estas notas, para que comprase misas para ayudarle. Y así conseguía vender misas. Y además las vendía sin ceder ni una sola a ninguna de los curas de alrededor, que estaban mucho más tiesos que él, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el obispo lo sabía. El obispo que estuvo, el que murió en 1905, Monseñor Villar, lo sabía, porque estaba seguramente en el ajo, como estarían todos, seguramente, ya saben cómo funciona esto, ¿no? Tú me dejas de vender 100 misas, yo te doy 30 francos, y ya saben, malabares, tienes que hacer un devolución. Pero el nuevo obispo se ve que era un hombre especialmente ortodoxo, serio y riguroso, y no estaba dispuesto a tolerar esas prácticas. Entonces le pidió a Uriel que entregase sus cuadernos de misas. Uriel no se los entregó. Todo esto conmigo está documentado, ¿eh? No me estoy inventando absolutamente nada, lo puedo demostrar. De hecho, ahí está, tengo los documentos. Uriel no lo hizo. Uriel dijo, no, claro, me lo entrego ya esto en mi registro de misa, va a caer marrón. Entonces, no lo entregó. Entonces, directamente lo que hicieron es, le condenaron a lo que se llama suspens ad divinis. Es decir, no le quitaron el cargo de sacerdote, pero no podía ejercer como sacerdote, no podía hacer los sacramentos. Aún así, él se empeñó y dio misa. Bueno, esto es un escrito increíble, increíble, de San Uriel, que mandó el 25. Recuerden que el proceso judicial empezó en 1906. Las obras terminaron en 1905. Las postales son de 1905. San Uriel murió en 1917. O sea, solamente 6 años después de esto. En 1911, San Uriel, ya muy atosigado, porque ya prácticamente lo iban a detener, escribe, manda un escrito al obispo de Carcassonne y le dice esto. Y aquí está la clave de este misterio. Este escrito durante muchos años no estaba, no existía en ningún lado, hasta que lo encontramos en el archivo del archivo diocesano de la diócesis de Carcassonne. Fíjense lo que dice el punto 2. El cepillo está destinado a los visitantes que, después de escuchar nuestras explicaciones sobre lo de Chateau y aceptar mis cortesías, recompensaban mi complacencia con una ayuda, que en definitiva eran propinas. Claro. Como los bañistas de Rennes-le-Vieux y otros lugares son numerosos, esto explica su generosidad. Rennes-le-Vieux, la otra clave del misterio. Rennes-le-Vieux es un pueblo que está al lado de la Chateau, que era muy popular en esa época, porque tenía unos baños termales. Ya saben que en el siglo XIX, en el siglo XX, se puso muy de moda en toda Europa, llamado los balnearios, ¿no? Aquí también, en Andalucía, pues allí también. En ese balneario es donde se vendían las postales, lo decía. Fíjense aquí, el número 5. Las tarjetas postales que él vende, se venden las 33 a 10 céntimos cada una. Es decir, las 33 postales eran 3,3 francos. Y dice, todos los bañistas compran toda la colección. sea, Saunier tenía un museo turístico montado con los bañistas y con el cura de Arles Ben, que es el otro que he puesto antes, que también hace postales. Y aquí hay más cosas, hay cosas muy raras, por ejemplo, la lotería tuvo lugar en 1887. El primer punto, él dice que la familia de Desnoux, de la que está hablando ahí, es la familia de su sobrina. Y él decía que venían con él, y para justificar 52.000 francos de lo que le viene de haber periodistas, a él del tribunal judicial le decía que tenía que justificar 192.000 francos, que son los que él mismo había dicho que había costado todo lo que él había hecho. Y él, para justificar 52.000, decía que era del sueldo de toda la familia entera que iban al fondo común de la casa, ¿no? Entonces, ya sabes cómo funciona la corrupción. Bueno, la cámara más Rolando de Saunier, y fue. Y así era. El 9 de diciembre de 1911, dejan claro que no, y que, considerando todo lo anterior, es evidente que el cura Berenguer Saunier es culpable de la malversación y apropiación indebida de fondos de los que él era custodio. Y ya está. Esto es lo que se suele decir de este tema. Y eso es muy importante. Lo suelo decir porque en este momento no estaba disponible hasta hace nada, hasta que publicamos este libro, ¿no? Ni siquiera en Francia. Y ahora, antes de abrirnos, una posible explicación. El obispo. Todo lo dicho hasta ahora es verdad. Vale. Todo lo dicho hasta ahora es verdad. Esto es especulación. Pero yo le voy a probar una posible explicación al misterio. A ver. Nosotros defendemos que él tenía todo un sistema de corruptela dirigido por el obispo y en el que están metidos un montón de curas de la zona. Saunier era uno más, había muchos más. Y el obispo, hace sus trapicheos y los curas también hacían los suyos, unos se dejaban hacer a otros. Y a cambio, el obispo seguramente le pedía a los curas que fuesen testaferros suyos en algún negocio. Fíjense en esto. Hemos dicho que Saunier tenía que justificar 122.000 francos, que es lo que mismo reconoció que había gastado, con facturas que aportó y demás, ¿no? Esto es una noticia de la prensa de la época en la que el obispo es denunciado por un señor por aceptar la herencia de la mujer de ese señor de 1.000.000 de francos. Y fíjense lo que dice al final de todo. Ah, no, perdón, este no es. También lo vaya. Esto es. A ver, lo que dice al final de todo. La Iglesia, al enterarse de que el obispo fue condenado por aceptar a título personal a 1.000.000 de francos, le castigó diciendo que tenían que entregar 200.000 francos a la Iglesia. Y esta, o sea, no, ningún problema más, ¿no? Ese es el tema. Este señor manejaba muchísimo más dinero que Saunier. Muchísimo más. Y tenemos más trapicheos con esto que no voy a entrar porque estamos ya sin tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto, sabemos que estaba metido en un asunto de corrupción, que le metía mano a la caja de pensiones de los curas de la zona, o sea, era todo un contubernio de verdad. De corrupción eclesiástica a nivel local, ¿no? Y tenemos evidencia de que esto era así. Yo no tengo evidencia de que Saunier se hiciese rico por esto, pero todo parece indicar que sí, ¿no? Todo parece indicar que él estaba metido en una trama bastante turbia de esto, ¿no? De trapicheo, y que se descubrió precisamente cuando murió este obispo y el otro obispo en Barcelona. Eso no significa que igual encontrase un pequeño tesoro, yo no lo niego. Un tesoro, por ejemplo, como el de Jimeno, o un tesoro, por ejemplo, como la cuenta se encontró en España en el tesoro visigodo, es viable. Pero bueno. Ahora ya va a terminar, vamos, que se nos quedan nada, 3 minuticos. Algo mucho más maravilloso y más relajado, ¿no? Una de las ramificaciones de este misterio, defiende que eso que venga ahí, es clave de esta idea. Es la tumba de Poisson. La tumba de Poisson que se parece mucho a esta tumba, que es el cuadro de Nicolás Poisson, el pastor de la Arcadia. ¿Qué relación tiene esto con el Cható? Bueno, pues que en uno de los pergaminos falsos, en aquellos dos que hablamos hace un rato, se nombra a Poisson, se nombra a los pastores de la Arcadia. Bueno, pues resulta que muy cerquita de Le Château, muy muy cerquita, había una tumba, supuestamente una tumba muy parecida a esta. Y en efecto, como lo pueden ver, pues bastante parecida. Bueno, pues esto es mentira. Pero además, no solamente es mentira, sino que es una mentira genial. Esto apareció por primera vez en el 73, en una nota de prensa, que es esta que aparecía por ahí antes. Pero que esta tumba estaba así hasta el año 81, el dueño la destrozó. No la dinamitó, como dicen algunos mitos, sino que la destrozó a pico y pala. Hasta el punto de que nosotros hemos estado allí, hemos metido incluso una cámara endoscópica para ver lo que hay debajo. Y hay dos ataúdes, pues sabemos de quiénes son, sabemos de quién era esa finca, sabemos todo, ¿no? Pero claro, aún nos quedaba eso. Porque siempre se ha defendido Hay, por cierto, eso lo comentaba la doctora endoscópica, ¿no? Estuvimos investigando en la vida de Zala. Siempre se ha dicho que incluso el paisaje que hay detrás se parece al paisaje real de la zona, ¿no? El monte de Cardú, el monte de Blanchefort y Rodé Château, que serían justo los tres montes que se ven en el piquito ahí del final. ¿Lo ven? Bueno, pues, claro, son inquietables detrás. ¿Es posible que hubiese una bomba anterior a esta, que sabemos que se hizo a principios del siglo XX, y que pasando pues, a manera los hubiese? Bueno, resulta que no. Resulta que esto fue una estafa que se montó bien plantada, que como decía antes, y además de una manera súper chapucera. Esto salió en el 72. Plantada se fue con un coleguita, un domingo, allí, con unas puertas y un poquito de cemento, e hizo esto. La tumba no era así, la tumba no era como se ven las fotos que todos hemos visto un montón de veces. La tumba no era eso. La tumba era un rectángulo perfecto. Y lo unieron, esa foto la conseguimos gracias a un investigador francés que hoy en día no odia, por varios motivos que vienen al caso, Jean-Brunelin, que, fíjense, que además se ve perfectamente, cualquiera que haya hecho alguna vez una orilla en su casa sabe perfectamente lo que es eso, está más revelado, se ven estos los chorros diferentes. O sea, es realmente... Como tenía que haber medida, realmente vengo, ¿no? Pero es así. Claro, nadie iba hasta allí a verlo eso. Y además, es mago, nadie lo dio por hecho, pero esto sabemos que fue así. Jean-Brunelin, el investigador francés, se mostró con nosotros precisamente porque pusimos esta foto que no las pasó y porque él estaba allí. Él estaba allí y nunca lo dijo hasta que le pusieron un aprieto porque sabemos que él estaba allí cuando se hizo esto. Y entonces ya a partir de ahí nos vio y nos dijo que bueno, el día que fuésemos por allí nos iba a pegar una paliza y bueno. Cosas que pasan por esto, ¿no? Una mentira. Y ya para terminar, perdón Paco, pero es que esto, ¿sí? Porque esto es lo más grande que hay del caso. Pues si fuera poco, no son tan templarios, masones, sociedades secretas, el linaje de Jesús María Magdalena, curas, estafadores. Por cierto, otro que pequeño quizá. Nosotros fuimos curas de que Saurier en 1897 compró 1.500 litros de ron jamaicano. Puedes decir, a ver, es verdad que el hombre era de oro, el hombre le gustaba, ¿no? Pero coño, vendiendo el vidrio, pues seguramente porque le metían sus trapicheos bebiendo el ron. Así que eso es maravilloso este tipo, ¿no? Sigamos. Y ya para terminar, de verdad, ahora sí. Esta señora, Elizabeth van Buren. Esta señora es bisnieta de Martin van Buren, que fue un presidente de Estados Unidos. Ojo, ese pueblo que ven ahí es Bugarat, un pueblo para mí, mi pueblo favorito de esta zona, con el monte Bugarat al fondo, que es, no sé si recuerdan ustedes, cuando en el 2012, con el fin del mundo y tal, se dijo que era el único refugio que iba a haber para el fin del mundo inminente que iba a llegar, ¿no? Bueno, pues, es ese monte, un monte muy famoso porque es uno de esos sitios de poder, tan, como nos hemos hablado, muchos, ¿no? Bueno, pues esta señora es en parte culpable de ese libro del 2012 porque escribió varios libros. Esta mujer se fue mucho a la olla, con perdón, en los 70, entre otras cosas porque se sabe que abusaba de algunas sustancias psicotrópicas, especialmente LSD y alguna cosilla así, y montó en Google un centro cultural bastante hippie que se llama Arcadia, precisamente como el de los pastores de la Arcadia que estamos hablando. Esta mujer publicó tres libros, que son estos tres, a cada cual más delirante. El que ese libro, por ejemplo, se llama El dragón de Rodé Château, es un libro el que defiende que lo que se ve en el mapa actual de Rodé Château y de todos los alrededores es exactamente la representación de las estrellas que hay en el cielo y que todo eso junto forma una especie de dragón, ¿no? Pero más, en el segundo libro dice, ese libro es el culpable de lo que pasó en Bugarat en 2012. Lo que pasa es que este señor no decía que fuese Bugarat el único sitio del que se iba a librar la gente ante el fin del mundo, que ella nunca dijo que fuese a ser en el 2012. De hecho, ella dijo cuándo iba a ser. Y ahora vamos a ver. Él decía que el único sitio iba a ser Rodé Château. ¿Vale? Bueno. ¿Cuánto había que estar en Rodé Château? A ver, levantar la mano otra vez. Seguramente tú no os diste cuenta, o sí. Si os diste cuenta, por favor, decídmelo. Cuando estáis subiendo hacia Rodé Château, ya casi llegando a la entrada, hay un sitio, hay una pequeña ladera, una pequeña meseta en la que se ve eso de ahí arriba, que es una pequeña torre. ¿La viste? ¿Lo conociste? ¿Sí? Bueno, pues son más cosas, no solamente es una torre, es una torre, una pequeña fuente rara con cuatro leones y una, una columna de mármol que está ahí en mitad de la nada. Y algo más. ¿Veis esto que hay arriba? O sea, eso es justo a la derecha de Andorra, que son como unos árboles. Fijaos en el mapa de Google Maps. Se ve la torre, los árboles, la fuente un poquito más arriba y el pilar de mármol que os he dicho que es el puntito blanco que hay ahí, ¿lo veis? Bueno, pues esto lo construyó, esto lo construyó esta señora. Esta señora compró, en el año 87, compró esta meseta y le dijo a sus seguidores, que tenía como unos 30 o 40 seguidores, que vivían con ella, todos en armonía y en paz, le dijo que ese iba a ser el sitio en el que una nave nodriza que estaba debajo del monte Mubarak iba a salir y los iba a rescatar a todos para librarlos del fin del mundo que era inminente. Y señaló, el monte Mubarak está un poco aquí hacia la derecha, ese se estaba señalando justo hacia el sitio para que las arrastre, porque iba a ser de noche, viese por donde tenían que ir para recogerlo. Bueno, pues se reunieron un 21 de diciembre de 1987 ahí. No sé si los que han estado allí sabrán el clima que hace allí. Y un 21 de diciembre de noche, aquello es terrible. Bueno, pues pasaron toda la noche allí, los 30 y tantos, y efectivamente no pasó nada. Luego dijeron que, una cosa muy habitual, se pasan estas cosas, estuvieron toda la noche pues, cantando mantras y demás, ¿no? Y que gracias a eso le hemos ido a convencer a los extraterrestres para que parasen el fin del mundo y no se produjese. Y tal, ¿no? Bueno, pues este señor que antes nos he enseñado, ¿sabes? No voy a decir quién es, ustedes saben quién es, ¿no? Me imagino que el misterio saben quién es. Este señor tiene vídeos a día de hoy defendiendo que el misterio de Rubén Chateau son los extraterrestres. En fin, quiero decir. Hasta que he llegado a esto, muchísimas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Yo no sé si la ciudad de Sevilla tiene más misterio de lo normal o es que nuestro investigador José Manuel García Bautista se conoce cada rincón, cada misterio que hay encerrado en Sevilla. Ahí está él, porque no paramos de sorprendernos con casos extraños, casas encantadas, edificios históricos de Sevilla que tienen algún misterio. Y como siempre, no falla José Manuel García Bautista, ha investigado todos. José Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches. Que digo yo que Sevilla, aparte de un color especial, tiene un misterio especial, ¿o es que tú controlas todos los misterios de Sevilla? Se trata o se intenta de controlar todo lo que a misterioso o de misterioso puede surgir en la ciudad, porque evidentemente, ¿sabes qué ocurre, no? Que cuando uno también trabaja para medios de comunicación en Sevilla, no precisamente vinculado al mundo del misterio, pues los compañeros de redacción son también los que cuando se enteran de un hecho misterioso que ocurre en la ciudad o que puede invitar al misterio, inmediatamente son ellos los que te dan la información, te la sirven e incluso te van comentando otros posibles casos relacionados con lo que hay en esta ciudad que, bueno, puede resultar inexplicable, ¿verdad? Y por ello quizás un poco te vas enterando de muchos casos, pero bueno, en Sevilla también he de decir que hay otros grandes investigadores y muchos grupos de investigación que se dedican también a esto y que también hacen un trabajo excelente. Bueno, Amar, aparte de que tú ya eres conocido a nivel nacional, ya eres una referencia en el mundo de la investigación, es que además de todo eso, haces rutas turísticas de misterio en la que enseñas a todo el que se apunta a esa excursión, no solo los guías, sino que he leído por ahí en tu página que incluso les muestras psicofonías y todo, ¿no? O sea, se lo cuentas con todo lujo de detalles. Sí, porque en la mayoría de los casos, fíjate que el tema de las rutas de misterio, pues surge por un buen amigo, por Jesús Callejo, también dedicado al mundo del misterio. Hombre, y de la escóbula de la brújula, que también claro, se hace aquí los viernes. Uno de los erudito del misterio, como yo digo, ¿no? Es uno de los sabios del misterio, Jesús Callejo y Carlos Canales. Y bueno, fue él precisamente el que me mete en este tema de las rutas, y ya con el tiempo, pues se ha ido perfeccionando, ¿verdad? Y aunque no es lo más indicado, esto de poner una psicofonía en medio de la calle, porque evidentemente el nivel de y la calidad de audición no es la misma, pero bueno, también se van haciendo sus intentos y al final pues queda unas rutas coquetas que durante aproximadamente 120 minutos te hace conocer mejor, que es de lo que se trata en muchas ocasiones, pues ese lado oculto que tiene Sevilla, ese lado más misterioso, más paranormal, y que las personas que se quieran acercar evidentemente a realizar uno de estos recorridos acabe sabiendo pues un poco más de historia, un poco más de leyenda, un poco más de misterio y un poco más al fin y al cabo de la ciudad donde habitan o a donde vienen de turismo, de vacaciones o a pasar unos días. Y además esas excursiones las haces por la noche, ¿no? Sí, preferiblemente por las noches porque hay menos circulación en Sevilla, bueno, se está más tranquilo. Hombre, se está más tranquilo y a la hora del misterio, por la noche, en un sitio oscuro y poniendo una psicofonía, algunos de los turistas irán corriendo del miedo, ¿no? Claro, invita más lo que es una ruta nocturna, ¿verdad?, que hacer una ruta, por ejemplo, a las 12 del mediodía. Que bueno, que aunque sí he de decir que en la ciudad se hacen otro tipo de rutas a esa hora, sí, pues recomiendo la ruta de la tapa, pues evidentemente, sí, sí, como buen sevillano. Por supuesto. Bueno, pues sí es verdad que para este tipo de rutas, pues sobre todo se recomienda la noche, evidentemente. Sí, porque además si hay algún transeúnte que pase por ahí dirá, y este poniendo ahí psicofonía, ¿este está loco? ¿Qué le pasa? En alguna ocasión ha sucedido, ¿eh? Sí, el calor les afecta al cerebro. Sí, el calor sevillano, que esto es como decían Asterix, ¿no? Estos galos están locos, pues estos sevillanos están locos. Efectivamente. Bueno, y entonces hay un caso, el que nos vas a contar ahora, que además es una investigación que has hecho recientemente, de la casa del Distrito Centro. A ver, cuéntanos. Sí, porque fíjate que hoy te quería proponer viajar a un punto determinado de Sevilla, a esa sede del Distrito Centro, que se ubica precisamente muy cerquitos a uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, como lo es la remozada Alameda de Hércules, y allí, en la calle Calatrava, pues justamente en la calle Créditos, pues nos vamos a encontrar un edificio que destaca porque antaño fue el antiguo Teatro Alameda, y muy conocido en la ciudad, que todo hay que decirlo. Y allí, hoy día, pues nos encontramos esa sede del Distrito Centro, donde también hay un apartado ocupado por la Policía Local de Sevilla. Es decir, sobre lo que vamos a hablar y lo que te voy a contar, la propia policía tiene también sus propias informaciones. Sí. Pero todo llega a raíz de unos talleres que se comienzan a realizar. Y en esos talleres, en dichos talleres, comienzan a hablar de fenómenos extraños que ocurren en el interior de ese edificio. ¿Quieres de qué se daban? Pues principalmente eran talleres, primero de manualidades, de artes plásticas, pintura, dibujo, y se realizaban también ciclos de conferencias, curiosamente un ciclo de parapsicología, que puede resultar así un tanto extraño, pero que en esta ciudad también se dan talleres de este tipo, cursos de este tipo, y bueno, un poco también enmarcándolo dentro del contexto donde nos encontramos, pues comienzan a hablar de fenómenos extraños y de fenómenos extraños que han sucedido allí adentro. Y bueno, pues la verdad es que no deja de ser sorprendente porque, como en la mayoría de los casos o en una gran cantidad de casos similares y de este tipo, pues nos encontramos que lo primero que llama la atención es que estos fenómenos comienzan al registrarse, al detectarse unas súbitas, unos fuertes descensos de temperatura. Descensos de temperatura que al principio, bueno, pues lo pueden relacionar con corrientes de aire, un edificio viejo, un edificio antiguo, pero que posteriormente también se comienzan a registrar anomalías eléctricas en el edificio, anomalías que hacen que se registren mal funcionamiento en las luces, incluso las luces de emergencia, que estas suelen ser más complejo de detectar una avería, puesto que el consumo que tiene es mínimo y la capacidad de una avería también es mínima. Pronto también esos problemas se extrapolaron a lo que era el ascensor del edificio, un ascensor que subía, que bajaba, que mantenía un comportamiento, digamos, inteligente en un ascensor que no debe de tener este tipo de comportamiento, pues es un ascensor sin memoria, es decir, si no lo llamas, no acude a ninguna planta, no se mueve. En los modernos edificios de hoy en día, pues sí es verdad que tienen una célula inteligente en la cual el ascensor va subiendo y bajando de planta, pero no, en este caso un edificio antiguo, bueno, iba transcurriendo el tiempo y tal y como iba transcurriendo el tiempo, pues comienzan a recrudecerse estos mismos fenómenos, principalmente cuando nos encontramos que se comienzan a materializar pues determinadas voces, es decir, estamos hablando de parafonías que podían ser escuchadas por los propios alumnos, que creían, o incluso por el propio personal del centro, que podían llegar a ser interpretados, pues básicamente como cuando ocurría de día, por otras clases, por el mismo personal administrativo que ocupa la primera planta de ese edificio. Pues, podríamos darle mil y una explicaciones razonablemente. Sí, puedes escuchar de fondo y pensar que es alguien que no se oye bien porque está lejos, ¿no? Claro, es lo último que te pones en vida, eso. Claro. Pero fíjate, Isabel, que todo ello pues toma otra dimensión cuando son los propios alumnos los que cuando se quedan por la noche pues se encuentran con una doble vertiente. Y esa doble vertiente no deja tampoco de sorprendernos cuando hablan de una misteriosa, un extraño ser, una extraña silueta, mejor, más genuino, que pasea por esa primera planta del edificio, que cuando la han visto penetrar en un determinado despacho, la luz del despacho se ha encendido, que la persona intrigada se ha dirigido a ese despacho, ha abierto la puerta y no se ha encontrado a nadie, con lo cual se le queda cierta cara de perplejidad, evidentemente, y que todo ello unido a esas parafonías que van surgiendo, a esos fenómenos insólitos en cuanto a la materialización, a la aparición de determinadas sombras en el edificio, más un funcionamiento, evidentemente, de lo que se trata, el aparataje eléctrico del mismo, el ascensor, pues ya invitaba a pensar que ciertamente pudiera pasar algo extraño. Sin embargo, nadie hablaba. Todo el mundo callaba, todo el mundo cuando tenía una de estas experiencias personales, pues bueno, prefería callarse y decir aquello de, bueno, pues serán imaginaciones mías o, claro, o vete tú a saber qué ha podido ser, pero desde luego un fantasma no. Porque, Isabel, si te pones a pensar que en ese estudio donde tú estás trabajando ahora mismo, de 4G, hay un fantasma, posiblemente mañana no vayas a trabajar. Y esto es lo que le ocurría a estas personas. Claro, claro. Además es que como somos bastante incrédulos, nos encantan estos temas, pero en el fondo, como no conocemos a una persona amiga nuestra que lo hemos vivido personalmente, pues parece que queda todo ahí un poco relegado en un halo de misterio que dice será verdad, será mentira y tal, y no te lo acabas de creer, pero claro, hasta que lo ves de verdad, evidentemente, ¿no? Efectivamente, y llega un momento en el que, bueno, pues en cierta ocasión es uno de los alumnos el que tiene una experiencia bastante chocante. Él se encuentra realizando o cogiendo una fotocopia en un pasillo. La fotocopiadora se encuentra en el pasillo junto al ascensor. Sí. El ascensor de buenas a primeras lo llaman hacia la planta donde él está. Sin embargo, él no lo ha llamado. Se queda llamando al ascensor como diciendo, raro, yo no lo he llamado, subirá alguien. Sí, claro. Pero cuando se abren las puertas del ascensor, pues el ascensor está solo y lo único que él declara haber visto, pues es salir del mismo a una especie de silueta que atraviesa el pasillo, que deja un halo de frío bastante, bastante intenso, tanto que textualmente dice aquello de se me pone la carne de gallina, nada más que del frío que tuvo, y bueno, pues baja cara y acontecido a lo que es la primera planta, ya disponiéndose para marcharse a la calle, dejando a mano derecha el despacho de la policía local, y no puede menos que comentarle a otra persona que se encontraba en la puerta esperando, mira lo que me ha sucedido, y lo más intrigante es esta extraña forma, esa extraña sombra que he visto salir. Y es en ese momento cuando esa otra persona, que también pues tiene allí y realiza allí una serie de funciones, pues le comenta que él también ha tenido allí una experiencia similar, en concreto en uno de los despachos que da una sala común, donde hay 4 o 5 puestos de administrativos, y donde, bueno, pues en cierta ocasión también tuvieron la oportunidad de ver varios trabajadores, precisamente una de estas sombras. Yo, claro, cuando te vas contando los testigos todas estas historias, pues un poco lo enmarcas dentro de la sugestión, dentro del miedo, dentro un poquito también de la leyenda urbana, prefieres también buscarle explicaciones alternativas, sí, antes que, bueno, dejarte llevar por todo lo que es lo paranormal, ¿verdad? Espera, que te he perdido. ¿Antes que qué? Que te he antes de dejarte llevar por lo paranormal. Pero claro, fíjate, Isabel, que se realiza precisamente en el mes de diciembre del pasado año 2016, pues se realiza una ruta solidaria, que se realizaron varias en la ciudad, y estaba amparada por los distritos, es decir, por todos los que eran los distritos de Sevilla, y ahí tengo la oportunidad de conocer a la directora del Distrito Centro y a un concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Sí. Yo normalmente, si quieres que te diga la verdad, tampoco es que intervenga demasiado en asuntos políticos de la ciudad. Es más, cuando me toca escribir alguna columna política, te puedo decir que me cuesta bastante escribir sobre ello, porque es un tema que me desagrada bastante, no me gusta. Estamos ya todos quemados con los políticos. Sí, estamos, ¿no? estamos un poquito cansados, ¿no?, de sí, este sí, tema, ¿no? Pero bueno, sí, respetando mucho ese terreno también de la sociedad sevillana, ¿verdad? Y llega un momento en el que, bueno, te paras a hablar con ellos y es una de estas personas quien rápidamente pues te comienza a hablar de cuando te ve, te conoce, te reconoce y te dice, bueno, que has venido aquí al distrito a investigar lo que pasa en la primera planta. Y tú, claro, te quedas mirándolo como diciendo, no, mire usted, yo vengo aquí a participar precisamente en la ruta, un poco para también contar un par de historias, ¿no? Y entonces son ellos ya los que directamente, ya te digo, personas que tienen un puesto, un rango, un cargo de relevancia dentro de lo que es el ayuntamiento, pues te empiezan a narrar que efectivamente, por ejemplo, ella, en su despacho, en la parte de arriba, pues también ha tenido esas sensaciones, esos extraños fríos que entran, esas bajadas de temperatura, como me comentaba, que las luces del despacho pues tienen un extraño baile y un extraño juego cuando cae la noche y determinadas horas que también parecen que el mal funcionamiento es total, pero que sin embargo mantenimiento por más veces y con más reiteración que se les ha llamado, pues no han encontrado nada extraño, de cómo en cierta ocasión pues también vio una especie de sombra en un despacho, que es curioso la historia de ese despacho porque lo ocupaba un funcionario, el funcionario, bueno, pues por un tema de baja médica no lo ocupa ya, el despacho está vacío, se lo han ofrecido en este caso a un gran número de personas que también realizan aquí trabajos administrativos y ninguno lo ha querido porque lo consideran como el epicentro de los fenómenos que allí ocurren. Y hay incluso hay una persona que ocupa un despacho diminuto a la vera del ascensor. Cuando digo diminuto, es diminuto, que uno entra allí y dice, ¿cómo puede trabajar aquí alguien? Pero sin embargo trabaja, y aquella persona, en concreto una señora, pues le han ofrecido en diversas ocasiones aquel mismo despacho y se ha negado en redondo, es decir, claro, que tienen miedo. No quieren, simplemente porque incluso me comentaban que el ordenador ha arrancado solo. ¿Te he perdido? ¿Ha habido un momento que te he perdido? Sí, pues me comentaban incluso que el ordenador que tienen en aquel lugar, pues arranca solo o se apaga solo. Claro, aquí siempre es lo mismo, aquí siempre le comentan la posibilidad de un fallo eléctrico, pero claro, ya es más difícil cuando te dicen, no, es que está conectado una SAI, que una SAI, bueno, pues es una unidad que en este caso cuando se va la luz te mantiene la electricidad lo suficiente como para salvar trabajos y apagar cómodamente el ordenador, la SAI pues evidentemente prohíbe, imposibilita que el ordenador se enciende o se apague porque hay un apagón de luz. Yo tengo aquí también. Con lo cual, bueno, pues uno empieza a ir sumando y se empieza a encontrar que realmente en el edificio se va encontrando los suficientes fenómenos como para poder decir que si no a lo mejor hablar de fenómenos paranormales, porque quizás sería un poco precipitado sin una investigación, sí es verdad que cuando menos de fenómenos inexplicables, en este caso que carecen de explicación, los que se están produciendo en el interior de ese edificio. Un edificio en el que se nos permite realizar, yo te diría que una investigación express, nunca mejor dicho, en el cual tenemos la oportunidad de entrar, tenemos la oportunidad de colocar diferentes unidades de medida. Las medidas, he de decir que cuando se hace una investigación de este tipo, pues se evalúan lo que son campos electromagnéticos, que no haya, pues en un momento dado, alteraciones que salgan del rango de lo normal. El rango normal en un campo electromagnético en un lugar está entre un valor de 30 y 60. Aquí se manejaba en esta orden, es decir, se manejaba en un nivel normal. Sí es verdad que pudimos estar con dos aparatos que solemos llevar en este caso. Una es la llamada Spirit Box, esa cajita de los espíritus, como se le suele llamar, que bueno, yo la considero, y también he de decírtelo, yo la considero un tanto subjetiva, pero que sin embargo es verdad que ha manifestado en diversas ocasiones psicofonías que no dejan de ser de lo más curiosa. Y aquí, bueno, pues se registraron voces que te decían aquello de vete ya, que es algo muy usual que no suelen decir, vete ya, o simplemente enfado, o insultos que también se suelen poner de manifiesto cuando hablamos de este tipo de fenómenos, y que a mí la verdad es que me sorprende muchísimo, y se registraron y son reales. Y fíjate que también con otra maquinita que solemos llevar, que es la Ovilus, pues con esta máquina, con la Ovilus, también volvimos a registrar fenómenos insólitos, fenómenos extraños, que nos daban historias que al principio no nos decían nada, pero que cuando comenzamos a conocer la historia del sitio, pues ya la empezamos a relacionar. Por ejemplo, nos decían muerte, nos decían metal, nos decían caballos, y claro, a ti todo eso te empieza a chocar, tú empiezas a decir, qué cosa más rara me están a mí hablando. Claro, no lo entiendo. Hasta que te pones con la investigación histórica, que también es importante hacerla, esa investigación histórica tan, tú sabes, claro, para saber el origen, tan necesaria, y te dicen pues que el lugar antaño pues fue nada más y nada menos que una antigua fundición Maraver, muy vinculada a la ciudad, la Fundación Maraver, en la cual pues muere un señor, muere un fundidor cuando le cae en lo alto una torre de metal y lo aplasta. A partir de entonces, bueno, pues el edificio fue las Reales Caballerizas de Sevilla, donde estaba la Policía Armada. Estando la Policía Armada, pues hay unas pocas de incidencias en la cual los animales, los caballos de la Policía Armada se negaban a estar allí, porque entre otras cosas y entre otras razones había zonas donde perdían los animales los nervios. Los animales, sabes que perros, gatos, caballos son muy sensitivos para este tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, los caballos entonces se ponían, los caballos sentían algo ahí y no querían estar. No, se negaban, es más, hacían el típico rehuse, se echaban hacia atrás, y la verdad es que ellos se quedaban intrigados de lo que ocurría, tanto así que al final había determinadas cuadras que no utilizaban. Y finalmente allí estuvo un tiempo detenido hasta que se vuelve a reubicar, y reubican allí lo que sería el Teatro Alameda. Y siendo Teatro Alameda, bueno, pues de esto muchos oyentes que sin duda alguna me están escuchando y que escuchan desde Sevilla este programa, pues les va a llamar la atención, porque me lo han comentado más de una ocasión. Y es que allí, cuando era Teatro Alameda, pues se registraron también fenómenos paranormales, del que incluso llegaron a dar parte a lo que era la dirección artística del centro, a la dirección administrativa del centro, y a decir pues todo lo que estaba ocurriendo, al punto de que eran muy conocidas, muy famosas en la calle, los fenómenos, las presencias que aquí ocurrían. ¿Qué había en el Teatro Alameda? Lo que se veía era un señor que se paseaba por el patio de butaca, literalmente, y que en numerosas ocasiones lo habían dicho, tanto es así que se le conocía pues como al fantasma del Teatro Alameda, y que dejaba casi, yo te diría que asombrado a todo el mundo. Mira, creo que Emilio Gutiérrez Cava nos habló de él en una entrevista que le hice cuando hizo aquí La Dama de Negro, esa obra de teatro tan fantástica que se hizo la película, ¿recuerdas? Sí, sí. Pues lo entrevistamos y comentó algo de teatros malditos y creo que nombró el del fantasma del Teatro Alameda. Fíjate. Pues el Teatro Alameda, como te comentaba, es un teatro que tiene esa particular historia, que bueno, siempre se tuvo por una leyenda, pero claro, cuando también vas también, y es importante pulsar al vecindario de la zona, y vas hablando con unos, con otros, y los más viejos del lugar, pues te empiezan a contar todas estas historias, que ya sabes más o menos ubicarlas, que las tratas de contrastar y la contrastas, pues en hemeroteca, con otros testimonios, con personal que trabajó en el teatro, con personal de la extinta Policía Armada, ya jubilados evidentemente, pues claro, te encuentras con que este puzzle que estaba enmarcado en la leyenda, pues se trata casi de una realidad, y que al final, pues todos esos fenómenos que hablaban del edificio del Distrito Centro, pues no son una leyenda, son una realidad, realidad palpable, realidad patente, que hoy día, tal y como estamos hablando tú y yo en esta noche, pues se están materializando allá adentro, y que ya la última parte que nos quedaba por analizar, por consultar, era la propia policía local. Y la policía local, pues tuve la oportunidad de hablar con ellos, off the record, siempre hay que decirlo, pues sí manifestaron que han escuchado historias, que a ellos mismos por la noche le han siseado, le han apagado, le han encendido la luz. Pero que bueno, que a nivel oficial, como son datos irrelevantes, que entre otras cosas me decían, la policía no investiga, pues tampoco se da una información más concreta de ello. Pero al final, bueno, pues al final tenemos todas las piezas de este rompecabezas para poder decir abiertamente, afirmar abiertamente, que tenemos este nuevo fantasma en el Distrito Centro, que lo hemos sacado de la leyenda para enmarcarlo en esa realidad histórica, con testigos, con testimonios, con fenómenos constatados, hasta donde se pueden constatar este tipo de fenómenos, por una base de investigación que, si bien no ha sido muy extensa, sí es la que nos han permitido, y hasta donde hemos podido llegar, pues sí podemos afirmar que hoy día hay cosas inexplicables, suceden hechos y sucesos inexplicables en este lugar del que hemos hablado esta noche. ¿Cuándo hicisteis la investigación? Pues la investigación próxima, porque siempre se quiere más, siempre se pide un poco de más tiempo dentro, más permisos, y bueno, parece que la nueva alcaldía de Sevilla, tal vez por aquello del cambio de partido, pues está un poco más receptiva, un poco más abierta a este tipo de temas, y nos parece que va a permitir que podamos entrar y que podamos investigar un poco mejor lo que allí sucede. ¿Cuándo hicisteis la investigación? En diciembre de este año. Ah, en diciembre, no hace nada. Diciembre, hace muy poquito, es más, no demasiado hemos tenido la oportunidad de tener todos los audios contrastados, todos los audios, en este caso también, analizados, y bueno, saber diferenciar lo que era una psicofonía de lo que se podría considerar, pues, otra cosa, ¿verdad? Entonces, es un caso relativamente reciente, creo que te has llevado a la primicia, y en este caso, bueno, pues un caso, como verás, casi recién sacado del horno, que acabamos de investigar en Sevilla. O sea que lleva años y años este fantasma, porque estás hablando de antiguamente de las caballerizas que ya no querían estar, los caballos y los teatros, que yo me imagino las compañías cuando iban ahí a representar una obra, había algunas que no querrían ir, ¿no? Porque se correría la voz. Sí, claro, incluso fíjate que se realizaban muchas actividades de niños, infantiles, allí, y los niños mismos eran los que decían que veían a un señor precisamente en el patio de butacas. Es decir, de esto, bueno, se tenía constancia en Sevilla desde hace décadas, te puedo decir que no menos de 40 años, y sin embargo, también qué curioso, pues bueno, no deja de ser un caso que muchos se ha sido marcado como una leyenda, una de tantas leyendas sevillanas, pero que, como ves, al final la leyenda tenía el germen de la verdad, que es lo que actualmente pues parece que va quedando demostrado con esta investigación inicial que hemos podido realizar en el edificio. Ya. Oye, y entonces se intuís que esa silueta que aparece en estos talleres, ahora en lo que era el teatro, etcétera, ¿es este señor que murió en la fundición? Se cree, creemos, porque claro, nunca vamos a tener la certeza, ¿verdad? Ya. Nunca vamos a tener la certeza, pero muertes constatadas en este lugar solamente esa. Sí es verdad que el edificio pertenece al conjunto de el convento de Santa Clara, un convento que tiene mucha tradición en la ciudad, porque entre otras cosas fue, por ejemplo, donde estuvo y donde se refugió una de las famosas de Sevilla, doña María Coronel, aquella que huyera del rey Pedro I el Cruel, y se refugió allí. Y allí también, entre otras cosas, pues en ese entorno arquitectónico, pues nos vamos a encontrar a un fantasma que se materializa allí en Santa Clara, en el convento de Santa Clara, y que, fíjate, también se tenía por otra leyenda, hasta que se picó en el patio, precisamente, de este lugar, un lugar que es de una riqueza extraordinaria, que tiene incluso retablo de Martínez Montañés, pero cuando se pique allí, pues lo que se descubre es un cementerio. Y entonces comienza un cementerio además religioso, de religiosas, porque allí era donde se enterraban a las monjas que fallecían. Y hoy día allí lo que se aparece es una monja que incluso, bueno, incluso se la ha visto el personal interno de lo que hoy es parte de lo que es el ICAS, el instituto en este caso que gestiona todo lo que son el patrimonio cultural y artístico de Sevilla, pues incluso personal del ICAS ha podido dar fe de las apariciones de aquella monja, y todo esto pertenecía al entorno de Santa Clara. Es decir, que nos encontramos también en un lugar que está cargadito, cercano a él también está, por ejemplo, un edificio muy, que también ocurren cosas extrañas, que es el edificio de las Sirenas, y detrás de ella, pues el Colegio Julio César, donde también encontramos su particular historia de fantasmas. Pero claro, esto es como los hospitales, no hay hospital ni colegio sin fantasmas, y puede que también pertenezca a ese mismo plano de la leyenda, ¿verdad? A mí esto de las sirenas, el nombre me gusta, suena bien, ¿eh? Es un día también lo tenemos que, pues, que tocar. Un día lo hablamos, Isabel. Oye, y en estos casos, por ejemplo, te quedas con un... Yo me pongo en la piel de la persona que os llama para investigar, que te quedas con mal sabor de boca, porque vamos a ver, hay una silueta, es un fantasma, un espíritu, como lo quieras llamar, está atemorizando a los alumnos y evidentemente es un problema. Entonces... no hay ninguna forma de expulsar a este fantasma, no se puede limpiar. No. ¿Qué es lo que quieren? O sea, no. ¿En este caso por qué están ahí? Mira, muchas veces nos han explicado eso, nos han comentado, oye, ¿cómo podemos echar un fantasma? No, nos dicen, no, ¿usted echa ahí a los fantasmas? Pues mire, usted no, ni nosotros ni nadie, y yo voy a subrayar esto, ni nosotros ni nadie. Yo sé que hay muchas personas que llegan a un sitio, dicen que quemando romero, que echando sal, que con el péndulo se echa un fantasma. Pues mire usted, no echan a ningún fantasma, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, esto se va cuando se quiera ir, si te tengo que ser muy, muy honesto, ¿verdad? Se va cuando se tenga que ir. Y bueno, las personas que trabajan dentro del edificio, pues como a mí me dicen, no está la vida como para cambiar de trabajo, porque entre otras cosas los trabajos están como casi que te toque la lotería, es decir, difícil, y no tienes más remedio que aprender a convivir con esto. Sí, pero fíjate, perjudica, por ejemplo, es un centro donde se están dando talleres, imparten talleres, conferencias, etcétera. Llegará un momento que con cuatro sustos más que den por ahí, no irá la gente, no querrá ir, no cancelarán las matrículas, no sé, es un perjuicio, ¿no? Bueno, grande. Sí, no, hay quien le llama la atención todo esto y acude llamado por la curiosidad del fantasma, como yo digo, el morbo, Isabel, que siempre vende, y más en esta tierra. Y hay quien va, hay quien acude, y hay quien por contra, pues como tú bien indicas, dice que yo vaya a dar un curso donde está el fantasma, ni loco. Pero bueno, hombre, también he de decirte que en este sentido el distrito pues mueve bastante lo que son las clases. Se va a la calle Viejo, que es otra calle que está cercana. Es decir, tiene diferentes entornos donde realizan cursos, y al final, bueno, pues el impacto que tienen todo este tipo de historias pues se queda simplemente para el personal administrativo, que sí es el que está allí a piñón, que sí es el que está allí siempre, y sí es el que está allí siempre de una forma permanente, y es el que le toca vivir, contar, narrar, testimoniar todos estos fenómenos del que hemos hablado esta noche. Y además me imagino que intuyo, no sé, es una apreciación así, que cuando haya mucho bullicio, cuando están en plena actividad por la mañana y tal, me imagino que esa silueta, ese espíritu, saldrá menos, ¿no? O sea, será más activo por la noche. Es más difícil, cuando es de día es más difícil de apreciar. Claro. El movimiento diurno, las voces, el tráfico, la actividad laboral, todo eso, digamos, que engulle esos sonidos que por la noche son tan apreciables y que uno realmente, bueno, pues hace que casi casi pase desapercibido si no fuera por esas anomalías, ese ascensor que sube, que baja, esas extrañas, bueno, sensaciones que se van teniendo, ¿verdad? La noche invita. No es que de noche ocurran más fenómenos, no. Es que en la noche hay más quietud, simplemente. Sí, y a lo mejor duermen por el día, como los vampiros. Sí, también. Y salen por la noche, ¿no? Y cuando ya que les molesta la luz del día, la luz solar, todo puede ser. Pero a mí, mira, por ejemplo, se puede activar, puede ser un sitio interesante para hacer unos talleres de parapsicología, de fenómenos paranormales, para conferencias de misterio. El sitio es perfecto, o sea que a lo mejor pueden darle la vuelta a la actividad, ¿no? Sí, pues la verdad es que para eso sí está funcionando. Y de hecho, fíjate que esa ruta solidaria de la que te hablaba, pues tenía como punto de partida aquel mismo lugar. De forma que bueno, también la solidaridad, que no debería ser siempre en diciembre, que parece que cuando llegan las fiestas navideñas es cuando el espíritu navideño nos invade y se realizan este tipo de rutas, debería ser siempre ahora, en cualquier mes del año. Pero bueno, en este punto sirvió de punto de partida y también, bueno, pues sirvió para una buena casa y enmarcar una historia casi casi misteriosa en un lugar que, como te comentaba, es bastante emblemático en Sevilla, en una zona de Sevilla también pues bastante señera. Muy bien, José Manuel García, un placer hablar contigo, y vamos a poner el puntito un poco humorístico al tema para despedirnos con esta banda sonora de Los Cazafantasmas. Muchísimas gracias. A ver si lo cazáis. Venga, cuídate. Gracias, compañera, un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, con esa apasionante conferencia de Óscar Fábrega sobre ese misterio de Rennes-le-Château, que resulta tan esclarecedora, y con ese dúplex que hemos hecho entre Valencia y Sevilla, hablando para los oyentes de allá y de acá de ese caso de los misterios del distrito, en este caso centro de Sevilla, con esos fantasmas que se producen en ese edificio. Recuerden que tienen con nosotros una cita el próximo viernes de 8:30, 10:30 de la noche, aquí en su programa amigo, en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio. Hasta la semana que viene.